El poder desarrollar un proyecto basado como en las resistencias que se han dado a lo largo de los años, creo que me sirvió bastante para conocer más a fondo todo lo que ha pasado como en nuestro país. Y creo que el hecho de tener como una sola plataforma en la que se pueden juntar varias herramientas y armar así un mapa mental se vuelve algo súper práctico y creo que te permite aprender mucho más y verlo también como un producto final. Es algo que la verdad a mí me gustó bastante y creo que pues aprendí mucho durante el curso y todos los conocimientos que desarrollamos a lo largo del verano se juntaron en este solo proyecto y la verdad es que disfruté muchísimo llevarlo a cabo.